Que ustedes pudieran conocer a mis compañeras que no están ahora aquí con nosotras, pero que están dando una pelea muy fuerte desde México y que es importante que ustedes puedan conocer su rostro y que puedan escuchar un poco de lo que vivieron en Atenco. Yo creo que primero que nada sería importante contextualizar un poco de qué es ¿qué significa San Salvador Atenco y en qué contexto se da la represión de 2006? Primero que nada, yo no sé si ustedes sepan, pero por lo menos en México hay un antes y un después en el tema San Salvador Atenco. Pues para muchas luchas en México ha significado un referente de organización y de lucha muy importante, pero además de victoria, porque en 2001 el municipio de San Salvador Atenco se enfrentó a que el gobierno federal expropió sus tierras de cultivo y las expropió para poner ahí el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya que Atenco es un lugar bien cerquita de la Ciudad de México, pero que continúa siendo una zona agrícola de mayoritariamente de gente campesina que se dedica a eso, a producir la tierra y que un día se despertaron, se dieron cuenta que sus tierras ya no eran sus tierras, sino que el Estado había hecho un decreto para quitárselas y que les estaban ofreciendo por metro cuadrado de tierra de cultivo, de buena tierra de cultivo, alrededor de 50 céntimos de euro. Y que además de ser escandaloso el precio que les querían dar, la gente de San Salvador Atenco, muy digna, decía: no nos importa cuánto nos estén dando por un cacho de tierra, la tierra no se vende, se ama y se defiende. Y comenzaron a organizarse y a dar una lucha muy importante. Posteriormente al decreto se forma el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que es un grupo de campesinos organizados que estaban dispuestos. Este municipio tiene por lo menos unos 11 o 12 pueblos. Se organizaron y dieron una pelea bien fuerte de organización, de confrontación directa contra el Estado por defender sus tierras, pero además no solo era como enfrentarse al aparato del Estado, sino a los grandes capitales que tenían encima como miras sus tierras, y también al Plan Puebla Panamá, ¿no? Y que era la puerta de América Latina por medio de este megaproyecto económico. Los compañeros ganan al final y les tienen que regresar sus tierras. El Estado regresa las tierras a los campesinos. Esto en un proceso de más de un año, donde hubo compañeros asesinados, donde hubo compañeros encarcelados, donde, o sea, no es tan sencillo, pues fue todo un proceso muy fuerte, pero que al final, después de tanto esfuerzo, pueden ganar, ¿no? Y ese era el referente que tiene la gente, o que tenía la gente, sobre San Salvador Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Eso ocurre en 2002, compas, y en 2005... el EZLN hace un llamado a través de la sexta declaración de la Selva Lacandona a que toda la gente que está haciendo resistencia en México y en el mundo contra el capitalismo, pues una fuerza y un esfuerzo y trabajos, y que acudamos a este llamado. Mucha gente se comenzó a organizar, empezó a mirar al lado, a encontrar que en el pueblecito de al lado o en la colonia de al lado había otra gente luchando por otras situaciones, con otras circunstancias, pero que eso, que estaban luchando, pues, ¿no? Y que era necesario conocernos, que era necesario poder generar algo mucho más grande para llegar a algún momento a la transformación del país. Y en ese sentido comenzó un recorrido en 2006, el 1 de enero de 2006 comienza un recorrido por toda la geografía del país, desde el sureste hasta el norte del país, conociendo y haciendo como un poco este trabajo de conocer a los pueblos, conocer a las organizaciones, a los individuos que están luchando desde sus lugares. Y en este recorrido, ya la Comisión Sexta del EZLN, su comandante Insurgentes Marcos, estaba ya en el centro del país y había visitado ya a Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, justamente ahí, pues, ¿no?, en Atenco, conociendo las tierras que se habían ganado o que se habían rescatado de las garras del Estado. Y justo en ese proceso importante de la otra campaña de incipiente crecimiento, de un proceso importante de organización de la gente, se da una, prácticamente es una pantomima del Estado en cuanto a que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra siguió haciendo trabajo al interior de sus pueblos y haciendo y apoyando muchas pequeñas luchas de productores que estaban a los alrededores. Texcoco es un pueblito que está muy cerca de San Salvador Atenco, más o menos 20 kilómetros, que son productores de un montón de cosas, de hortalizas, de maíz, pero sobre todo de flores, de ornato. Y ellos habían estado previamente en una negociación con las autoridades del municipio para poder vender o comercializar sus productos, que son las flores. Y ellos lograron este acuerdo con el municipio en el que tenían fechas muy claras para que los campesinos pudieran vender sus productos. En esta negociación estaba en la mesa, estaban las autoridades del municipio, estaban los productores floristas de Texcoco y los compañeros de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Logran el acuerdo de que el 3 de mayo iban a poder vender sus productos desde las 5 de la mañana. Y cuando llegan el 3 de mayo a las 5 de la mañana a vender sus productos, ya les esperaba la policía, con un operativo muy grande en donde hubo una represión brutal contra los compañeros, comenzaron a haber detenciones, un ataque muy fuerte contra las compañeras, de golpes, de eso, ¿no?, que la gente llegó con sus botes de flores a comercializar y fueron recibidos a golpes por la policía. Algunos de los compañeros de Frente de Pueblos, algunas compañeras floristas pudieron refugiarse en una pequeña casa que estaba frente al mercado donde iban a vender y permanecieron sitiados por más de 12 horas por la policía en esa casa. Mientras tanto, esta parte de la historia es como todo simultáneo, mientras ocurría esta represión en Texcoco, en Atenco la gente salió muy molesta por lo que había ocurrido y comenzó a tomar las carreteras. Tomaron las carreteras y pararon el tráfico y llegó la policía, por supuesto, a tratar de desbloquear las carreteras y se dio un enfrentamiento muy fuerte con la policía. El bloqueo es una de las estrategias o como una de las formas o medidas de presión del pueblo en México para exigir sus demandas. Es algo que sucede. Vaya, es una forma de lucha. Y la policía llegó, se dio un enfrentamiento muy fuerte, hubo detenidos, pero además hubo un niño de 14 años asesinado en manos de la policía. Y eso ya fue como un indicio de que lo que venía era ya muy fuerte y que era como una bola de nieve que se venía sobre la gente del pueblo, porque inmediatamente en cadena nacional se empezaron a transmitir en vivo los enfrentamientos y empezó a haber un clima de linchamiento terrible contra los compañeros de San Salvador Atenco y exigiendo la mano dura, el restablecimiento del Estado de Derecho y la exigencia de que entrase la Policía Federal o el Ejército a tomar el pueblo para que prevaleciera la paz. Ese era el argumento. Mientras ya había habido un pequeño asesinado y comenzaron las versiones de que el niño asesinado había sido en manos del Frente de Pueblos, es decir, los mismos compañeros habían asesinado a un niño. Y mientras tanto, en la Ciudad de México, y en este recorrido que les cuento de la Comisión Sexta, había un mitin en la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas, de la otra campaña con el subcomandante Marcos, y hubo un llamado desde ahí a la solidaridad, a defender el pueblo y a poder dar un poco de cobertura política a los compas que tenían hasta acá de policía. O sea, que ya estaba sitiado el pueblo, que era inminente la entrada a Texcoco por los compañeros que estaban sitiados y que era necesario de algún modo hacer algo. Y mucha de la gente que nos encontrábamos en ese meeting, que proveníamos de un montón de lugares desde el mismo recorrido, había gente de todo el país, había gente, muchos compañeros internacionales y mucha gente de la Ciudad de México. Y nos trasladamos a Texcoco, digo, a San Salvador Atenco, tardamos muchas horas porque el lugar estaba sitiado. Y cuando llegamos a San Salvador Atenco, que logramos entrar y burlar este operativo que estaba cercano, que había acercado ya al pueblo, nos encontramos con la noticia de que teníamos más de 100 compañeros presos para entonces. Habían ya entrado a la casa de Texcoco y habían detenido a los líderes del Frente de Pueblos y a un montón de gente más. Y que se habían llevado el cuerpo del niño, que había sido asesinado, las mismas autoridades, que no se sabía en qué condiciones había muerto y que además nadie tenía acceso a la familia. O sea, nadie podía hablar con ellos, estaba... Los sacaron, se los llevaron del pueblo, ¿no? Era así, de aquí no se sabe nada y hay un cerco muy fuerte. Nosotras, por lo menos mi balance en ese momento era que seguramente iba a haber un operativo muy fuerte, pero que la presencia de observadores civiles y de mucha gente externa al pueblo frenaría de algún modo un operativo tan fuerte. Esto no ocurrió. A las 6 de la mañana del 4 de mayo inicia el operativo comandado no por las fuerzas del Estado, no por la Policía Federal, sino por los medios de comunicación. Es decir, las dos cadenas más importantes de medios comerciales en México venían delante del operativo de más de 3.000 efectivos, dando la noticia de que por fin iba a prevalecer el Estado de Derecho en Atenco y que por fin a alguien de los políticos de México no le temblaba la mano por restablecer el orden. Ese era, y criminalizando todo el tiempo al Frente de Pueblos, estos macheteros, revoltosos, etc. Entra la policía con una brutal violencia. Sí, alrededor de 100 compañeros, de verdad, que trataron de evitar la entrada de la policía con lo que se tenía a mano, pues, ¿no? Con barricadas de llantas, con cócteles molotov, etcétera, pues, ¿no? Y se logra frenar la entrada de la policía alrededor de una hora, pero después 100 contra 3.000 o más de 3.000 era imposible, entran, y toda la gente tuvo que entrar a casas a resguardarse de la policía. La policía entró brutalmente a las casas. La policía no traía órdenes de cateo, por supuesto. Entraron de manera ilegal, rompiendo puertas, saltándose las bardas. Y yo soy detenida en una casa con aproximadamente 20 personas, compañeros que habíamos ido ahí, que habíamos entrado a esa casa, que nos habían dado asilo. Y bueno, pues ahí se llevan a todo el mundo, se llevan también a los hijos de la mujer que nos permitió la entrada. Y mientras estábamos esperando que pasara el tiempo antes de que comenzara la detención, estábamos escuchando cómo allanaban las casas de al lado y cómo estaban entrando y cómo estaban golpeando a la gente. Fue muy duro. Al final sufrimos todo tipo de agresiones, como mis compañeras dicen. Nos llevan a un penal, no pasamos primero por el Ministerio Público, no me acuerdo cómo se llama, me lo han dicho muchas veces, cuál es el equivalente acá en el Estado español antes de que te lleven un penal, te tienen que presentar. Y no nos presentaron, nos llevaron directamente a un penal de mediana seguridad y algunos compañeros a penales de alta seguridad. Nos pusieron de entrada el cargo de peligrosos sociales y nos aíslan por completo por días. Muchos de los compañeros y las compañeras estábamos muy heridos, teníamos el cuerpo machacado prácticamente. El trato en general a todas las personas fue terrible. La gente iba apilada, apilada una tras otra. Los policías caminaban sobre la fila de personas y toda la tortura sexual en contra de las mujeres fue encima de sus propios compañeros. Es decir, estaban apiladas las personas y por encima de la fila de personas iba una mujer y los policías estaban haciendo todas las agresiones sexuales y las violaciones con instrumentos y demás, o obligándonos a decir frases obscenas por encima de nuestros compas, ¿no? Fue un episodio de verdad muy duro y muy, muy difícil de afrontar. Cuando nos encontramos en la cárcel, cuando pasó todo esto, que fue un traslado alrededor de 5 o 6 horas, llegamos a la cárcel y pudimos mirarnos a los ojos. Las mujeres nos juntaron. Ninguna nos conocíamos. Éramos como, estábamos ahí de repente, en circunstancias muy duras. Y se generó un gran lazo de solidaridad. Y comenzamos a hablar de lo que nos había ocurrido como un mecanismo de tengo que sacar esto porque es muy fuerte. Y si se queda adentro se pudre, ¿no? Entonces, era como un poco eso, y eso nos dio muchas fuerzas para comenzar desde un principio a hacer esta denuncia. Quiero contarles que desde entonces hemos llevado dos caminos. Uno, el más importante, el que más nos enriquece, el que nos fortalece a diario, es la denuncia social, que es acercarnos a un montón de gente que está dispuesta a escuchar, justo como ahora mismo lo estamos haciendo, para difundir lo que ocurrió en Atenco. Y que lo hemos hecho desde que salí de la cárcel hace 2 años y medio, y que nos ha retribuido mucho, y que hemos aprendido mucho, y que nos ha fortalecido mucho. Pero por otro lado también hemos iniciamos desde mayo de 2006 otro camino, que es el más arduo, el más difícil, el que más nos genera conflicto, y en lo personal, junto con otras compañeras, nos representó un conflicto ético muy fuerte, que fue hacer una denuncia en lo jurídico. Y les explico un poco por qué, porque nosotras salimos con mucha rabia, o algunas compañeras se encontraban aún en la cárcel con mucha rabia, con mucho enojo, y que simplemente nosotros entendíamos que el responsable de los operativos y los que habían orquestado todo este asunto era directamente el Estado. Y que de ningún modo íbamos a recibir justicia desde el Estado, porque son ellos mismos los que generaron la violencia. Y entonces, por supuesto que estábamos desconfiadas, teníamos mucho miedo, y que simplemente era algo que no podíamos hacer. Pero también nos enfrentamos a que después de que el Estado no pudo detener la denuncia, de que ya se estaba hablando de que había habido muchas violaciones a los derechos humanos en los operativos, pero que también había habido la instrumentación de la violación o de la tortura sexual durante los operativos, cuando no pudieron más, entonces se filtra la información a los medios de comunicación masivos, pero desde el sentido de aparecían los políticos diciendo que nosotras teníamos un manual guerrillero en el que decía que en cuanto cayéramos en manos de la policía, entonces teníamos que decir que habíamos sido violadas. Y que, por supuesto, para hacer más creíble la historia, teníamos que autoinfligirnos los golpes y los desgarres vaginales, y que todo lo que tenía, o sea, que todas las lastimadas que estábamos lo habíamos hecho entre nosotras para culpar al Estado. Y entonces comenzamos a enfrentarnos a eso con los medios, que fue muy duro. Entonces, de repente, imagínense que estamos en una rueda de prensa donde estamos al frente de nosotras diciendo esto y alguien en el público, que son medios de comunicación, se levanta y dice, el secretario de Seguridad Pública Federal dice que ustedes están mintiendo. ¿Qué opinan sobre eso? Y entonces, que es un idiota. Eso. ¿No? Y entonces, todos los medios de comunicación comenzaron a voltear todo y a decirnos, ustedes no están denunciando ante la ley porque no es verdad, porque no tienen pruebas, porque es verdad que lo que están diciendo las secretarías de Seguridad Pública, que ustedes tienen un manual guerrillero, y entonces era por dos lados enfrentar estas declaraciones con el asunto de los cuestionamientos muy duros de que no estábamos acudiendo a la instancia judicial. Lo hicimos como en un acto de mucha reflexión en dos sentidos. Una, que no podíamos legitimar la versión del Estado y la versión de los políticos con nuestro silencio, o sea, no iba a ser. Y por otro lado, que íbamos a solamente utilizar esta herramienta como una herramienta para seguir dando nuestra lucha política y nuestra denuncia social. Y que sabíamos que no tiene mayores alcances que eso, mirarlos como una mera estrategia, que no va a ser un medio de cooptación para nuestra lucha, que lo tenemos como muy claro, y que nos comimos todo este asunto del problema ético y entonces decidimos hacerlo. La verdad es de que si a ustedes les digo cuál fue la frase que me llevó a denunciar, la mayoría de las personas pensaría que fue una frase de solidaridad y no fue así. Fue porque un desgraciado que se llama Wilfrido Robledo, que era el responsable de la Agencia de Seguridad Estatal, que era uno de los mandos del operativo, dijo en conferencia de prensa que nosotras no estábamos diciendo la verdad, y era tan sencillo como que si a alguna mujer le hubiera ocurrido de verdad lo que nosotras decíamos, no se atrevería a contarlo. Y bueno, eso me llevó a pensar que estos están partiendo desde el planteamiento de que nosotras vamos a guardar silencio, porque nosotras tenemos o vergüenza o culpa. Y eso no ocurrió. O sea, ocurrió en el sentido de tener mucho miedo, de que nos generaron muchas cosas, pero que muchas compañeras tuvieron muy claro de que se trataba desde un principio el operativo. Entonces, un poco el tratar de hablar sobre la campaña de la represión política y la tortura sexual y llevarla a los ámbitos internacionales es justo en este sentido. Que nosotras paramos un momento a pensar de qué se estaba tratando esto, de qué se estaba tratando la represión, de qué se estaba tratando la tortura y a quién se le había ocurrido semejante cosa. O sea, era como increíble, y comenzamos a pensarlo, comenzamos a leerlo, y bueno, nos dimos cuenta que la tortura es la cara oculta de la historia y que ha ocurrido por siglos y por siglos y por siglos, que se trata muy poco, que se habla muy poco, que no se trata o que no se asume en muchas organizaciones o movimientos, no sé, por la misma dinámica de las organizaciones y demás, pero que a la fecha es una de las instrumentaciones del Estado más claves, esta medida, esta estrategia, la que les mantiene en el poder. O sea, es como terrible. Tienen un montón de cosas, pero que finalmente la represión política les ha significado acallar, apalear, arrasar los movimientos sociales, organizativos, de los que vaya creciendo o que ya esté. Entonces es así, arrasar mediante un montón de mecanismos. Por un lado, la represión política, que es el garrote, la violencia, el asesinato, la desaparición política, la prisión política, la tortura, etcétera, todo esto. Y por otro lado, la instrumentación de todos sus medios, los medios de comunicación, las campañas estas de terror y de miedo, de no salgas de tu casa, porque ir descomponiendo por completo el tejido social solidario. Es decir, el que no te signifique nada, para nada, la persona que tienes al lado, y que no sientas ningún impulso por apoyarle o ayudarle si le ocurre algo. El asunto de ser totalmente individualista. Todas estas políticas, todas estas instrumentaciones las tienen bien pensadas y se las han pensado y se las han estudiado por años, ¿no? Y a nosotros nos pareció muy increíble cuando comenzamos a ver de qué se trataba la Escuela de las Américas, qué era lo que iban a aprender ahí los policías y los militares, y pues eso, la implementación de la tortura y de la represión política a saco, ¿no? Pero además, como pensado desde el asunto de qué vamos rompiendo con tal proceso. Y nos dimos cuenta que la utilización de la tortura sexual o de la violencia sexual como medio de romper las organizaciones ha sido muy fuerte. Porque de entrada el tema de la sexualidad en muchos entornos es un tema tabú, es un tema que a mucha de la gente le cuesta mucho trabajo plantear o hablar, y que partimos elementalmente de un discurso muy misógino, machista, desde el Estado, obviamente, patriarcal, de tomar a las mujeres de las organizaciones, como tu mujer, yo la tengo, ¿no? O yo la tuve, o yo la utilizo. En este asunto de, desde la explicación del botín de guerra, desde el asunto de romper las organizaciones, tomando a los miembros más débiles, a tomando a la mujer del compañero como eso en un discurso muy muy muy muy misógino. Nosotros cuando tuvimos oportunidad de ver a nuestros compañeros cuando nos llevaron a ver al juez en la cárcel, de verdad que nosotras habíamos trabajado en dos o tres días mucho este asunto de organizarnos. Y nuestros compañeros estaban jodidos, pero jodidos. Y no lo digo de manera peyorativa, pero realmente en todo este asunto de romper a las personas mediante la tortura, nuestros compañeros estaban muy desmoralizados y tenían una gran culpa por no habernos podido defender, ¿no? Porque además ese es el papel impuesto y el asunto de los compañeros nos tienen que defender porque nosotras somos débiles. Y entonces tenían un gran sentimiento de impotencia, un gran sentimiento de frustración por no haber podido hacer nada, y era como hablar con ellos y decirles: compas, todos estábamos en un proceso de indefensión muy fuerte, esto no es culpa de nadie más que del Estado, y ustedes tranquilos porque no es su culpa, ¿no? Entonces, justamente darnos cuenta de que uno de los mecanismos de los objetivos de la represión, de los objetivos de la tortura, por un lado romperse al individuo, su identidad, su forma de vida, su proyecto de vida, pero también a la organización mediante esto. O sea, es así como... Y esto se va rompiendo, y el tejido se va rompiendo porque se generan miedos a que te ocurra lo que le pasó al otro, mucha culpa de no haber vivido lo que vivió el otro o la otra en tu organización, compañero, pero también la estigmatización que se da un montón, ¿no? Y entonces ese proceso también lo vivimos en el asunto de a las mujeres las violaron, que ay, qué pobrecitas, qué pobrecitas las víctimas, y entonces era, no queremos nosotras desde un planteamiento político, no estamos dispuestas a aceptar la represión, o sea, ya la pasamos y ya la vivimos. Pero no nos queremos quedar enganchadas en ese discurso de estigmatizarnos, ¿no? O de victimizarnos. Entonces, pero tampoco queremos el otro papel, que es mucho más duro. Queremos un equilibrio entre no ser ni víctimas y tampoco ser heroína, ¿no? Sino ser una individua más de un colectivo o de una organización que pasó por esto dentro de un movimiento social, que pueda participar de manera normal, como todas y como todos, dentro de un colectivo que podamos construir. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que reconstruir el tejido social, que necesitábamos hablarlo, que necesitábamos socializarlo, y que nosotros estábamos entendiendo de esa manera lo que nos había ocurrido. Pero que era bien importante poderlo retroalimentar con otras personas, con otros sobrevivientes de tortura, con otras sobrevivientes de tortura sexual, etcétera, ¿no? Y como irnos retroalimentando un poco y ir aprendiendo a la par, porque nosotros la sabíamos como de conocimiento de causa, pero a la hora de decir, bueno, ¿qué está pasando con lo que estoy sintiendo? ¿Qué está pasando con mi participación política? ¿Qué está pasando con mi proyecto de vida? Es que estos cabrones me deshicieron la vida, ¿no? ¿Y cómo reconstruyo todo esto? Pues, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que hay dos procesos. Uno, el colectivo, y el otro es el interior, el individual, ¿no? Y entonces yo tenía un montón de piezas que era yo, y mi trabajo y el trabajo colectivo que hice con la organización con la que participo, de empezar a juntar esas piezas y juntos hacer como un pegamento para tejer esto, para o coser esto, o para pegar esto que era yo en lo personal, cada quien ha tenido su proceso de manera diferente, nos ayudó, a mí me ayudó mucho y a la organización también. Y indispensable para un trabajo como el que nosotras estamos haciendo, el tejer redes sociales, el construir, el aplicar la solidaridad así, el apoyo mutuo, ha sido como las principales piezas de este trabajo. Yo les aseguro que si de nuestras fuerzas propias tuviéramos tenido que hacer este trabajo de la denuncia, de hablar de lo que nos ocurrió, pues seguramente no hubiéramos tenido las suficientes, ¿no? Entonces esto ha sido a través del trabajo de muchas personas, de muchas compañeras y de muchos compañeros que han caminado este camino con nosotras y que han estado como junto a nosotras, cuidándonos cuando nos tienen que cuidar, impulsándonos cuando nos han tenido, pues, con nosotras, ¿no? Eso es en cuanto a nuestra campaña. Ha sido muy fuerte que ahora mismo no hay ninguna compañera presa, pero sí que tenemos 13 compañeros presos actualmente, con penas realmente que dan pena. Los 10 compañeros de nosotros se encuentran en prisión en Texcoco, con 32 años de sentencia. 3 compañeros más en un penal federal, que son de alta seguridad, subterráneos, que se encuentran aislados 23 horas del día, etc. Y 2 de estos compañeros que están en penal de alta seguridad enfrentan una pena de 67 años de prisión y un compañero más 112 años de prisión. Estos 3 compañeros son líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y hay una intención como muy fuerte de echar a andar de nuevo el proyecto del aeropuerto en las mismas tierras. Y entonces ahí ya le das, si lo ves de manera más global, de los últimos 8 años, pues claro, el Estado hizo todo lo posible para destruir la organización y para venir ahora con un proyecto de nuevo, después de 8 años, el mismo proyecto económico, a las mismas tierras de cultivo, pero con la gente en la cárcel, con 2 compañeros asesinados, con más de 207 personas torturadas, eso, ¿no? Y que de algún modo es muy bueno que nos estemos dando cuenta de cuál fue la intención del Estado, cuál es la intención del Estado, y que podamos trabajarlo en México en este sentido, de reconocer cuáles son las estrategias, cuáles son los objetivos y a qué quieren llegar. Entonces, así es, así son las cosas, pues, ¿no? Se ha ido criminalizando la protesta social de manera muy cruel, está cambiando los códigos penales en México, las medidas que les decía de lucha de siempre están siendo criminalizadas, y ahora el tomar una carretera durante una marcha o algo así, ahora se llama ataques a las vías de comunicación. Es un delito federal que te pueden dar una sentencia de 20 años de prisión, si se les da la gana. Y la retención de funcionarios, que eso es también como una de las cosas que se han venido haciendo en la participación política un montón, ahora eso se llama secuestro equiparado y tiene una sentencia de 40 años de prisión. Entonces, y además hay un llamado de la ultraderecha en México de que haya pena de muerte en México para secuestradores. Entonces ahora mismo no solo les basta tener a nuestros compañeros luchadores sociales más de 100 años en la cárcel, sino ahora además nos quieren asesinar legalmente. Entonces cada vez se va poniendo las cuestiones desde el Estado, desde arriba, más cruentas, más terribles, pero eso también nos significa otras cosas, que desde abajo hay un montón de gente luchando en sus pueblos, en sus comunidades, y la misma resistencia que está dando las comunidades zapatistas, que están viviendo la autonomía, que la están construyendo a diario. Hay un montón de procesos similares en México, que claro, si lo vemos de la manera terrible, de que hay más de 500 presos políticos en el país, presas y presos políticos, lleva a pensar que, bueno, que el Estado está tratando de irse contra la movilización social muy fuerte. Pero también quiere decir que la gente está luchando en sus lugares y que sí está habiendo mucha represión, pero que la gente se lo está trabajando y está luchando. Y ahora mismo hay como saben del Festival de la Digna Rabia, sigue siendo una iniciativa del ZLN en el esfuerzo de la otra campaña y de la sexta declaración de la Selva Lacandona, de que a tanta brutalidad, a tanta represión, no hay otra cosa que organización. Y entonces, a partir de eso, se están llevando muchas iniciativas para el festival, estar preparando el Plan Nacional de Lucha desde la otra campaña, con la gente que se organiza desde ese espacio político, que hay mucha gente en el país haciendo trabajos en este sentido. Y concretamente, también por la lucha por los presos. Nosotros y nosotras tenemos desde 2006, por toda la represión, ahora mismo los 13 compañeros, hay una acampada fuera del penal que tiene justo el mismo tiempo que tienen los compañeros presos, que se intenta acompañar de construir lazos de solidaridad con ellos, que ellos sientan acompañados, que se sientan que no están olvidados, que nuestros presos no se nos olviden, que nosotros estamos ahí con ellos y que hacemos todo tipo de actividades, ¿no? Culturales, de difusión, pero sobre todo de acompañamiento a nuestros compas. Entonces, creo que ya me enredé porque es el plantón por un lado. Y lo que quiero decirles también es que sí se han abierto muchos frentes de lucha después de la represión. La gente volvió a salir a la calle después de días de la represión y tomó Atenco de nuevo, la gente en marcha, o sea, en movilización, pues. Y esos son indicios de sí nos golpean, pero tenemos justo la capacidad de organizarnos y de continuar luchando. Y el mensaje, pues, final, o sea, al final, que queremos dar de todos estos frentes de lucha que tenemos, el plantón, la campaña que estamos llevando nosotras, la difusión en general de los presos políticos que hay en México, es el Estado quiere, el Estado y el poder económico, toda esta estructura, quieren que nosotras pensemos que son invencibles y que están por encima de todo. Pero eso es justamente lo que quieren que pensemos. La realidad es que sí somos capaces de desmontar este discurso del terror, este discurso del miedo, de que son invencibles y nosotros pequeñitos. Entonces, si nos desmontamos de ese discurso, seguramente podremos hacer mucho más cosas. Y ellos nos temen tanto que son capaces de hacer semejantes cosas como lo que nos ocurrió a nosotras en Atenco. Eso es como en grandes rasgos lo que estamos haciendo en México. Tampoco me quiero tirar ahí 2 horas hablando así. O sea, quisiera que si hay alguna reflexión, alguna duda, algo que no haya quedado claro, sobre todo me quedaron claras muchas cosas, pero si alguien quiere participar de esta charla y que deje de ser como alguien que viene de lejos hablando y hablando, pues que lo podamos hacer algo así como un debate o preguntas y respuestas, lo que ustedes gusten, si les apetece. Entonces, ¿Alguien quiere preguntar quiera algo? Preguntar, quiera hablar sobre algo. Lo de la otra campaña que lo has citado ahora mismo, que las menciona que lo estés organizando colectivos o organizaciones mexicanas, que es algo que aquí se conoce poco. Yo creo que nos falta. Bueno, pero si no lo dinamizas tú, ¿ok? Se lo pasas a la gente. Y la. El Estado español es uno de los lugares en Europa, desde luego, es el lugar donde más presos hay por población. O sea, que el tema de la represión es algo que lo estamos viendo aquí en nuestras fronteras, ¿no? Por así decirlo, en el Estado español. Y todo lo que son vulneraciones de derechos humanos está a la orden del día, ilegalizaciones de partidos y demás. O sea, el tema de la represión dentro del capitalismo, pues casi es una característica principal, ¿no? Por así comentarlo. Pero una cosa que pienso que es muy interesante, que igual nos podrías contar un poco más en detalle, que es algo que aquí nosotros no conocemos, es la articulación que estáis haciendo de organizaciones muy diversas en los diferentes estados mexicanos que estáis confluyendo en lo que se llama la otra campaña, ¿no? Y que gracias a iniciativas pues, como las del Festival Estela de Sonorado y demás, pues cada cierto tiempo incluso os encontráis físicamente y se ve que es un movimiento fuerte, ¿no? Que, un poco que siguieras contándonos un poco de lo que has acabado tu intervención, ¿no? De cómo conseguís colectivos tan diversos y tan desde abajo y a la izquierda, que normalmente son los más vulnerables, los más marginales, o los que más dificultades tienen para hacerse oír, pues para hacer cosas tan bajas, ¿no? tan potentes, ¿no? Como se están haciendo actualmente. Vale. Bueno, la verdad es que es una pregunta bien difícil, porque todavía nosotros no terminamos de explicarnos cómo un esfuerzo como la otra campaña, que conglomera a un montón de gente, colectivos, organizaciones, individuos o individuas en lo así, individuos, sin colectivo, están intentando o estamos intentando organizarnos. Y eso nos implica, nos lleva a un problema como fuerte en el sentido de algún modo hay un buen sector o un buen grupo de gente que estamos participando en la otra campaña, que somos libertarios o anarquistas. Pero hay un montón de grupos más que tienen todo tipo de reivindicaciones políticas de las que gusten. Hay muchos marxistas-leninistas, hay muchos lo que se llaman centro democráticos, etc. O sea, lo que ustedes se imaginen está ahí dentro de la otra campaña. Y que un poco puede ser que tiremos para lugares diferentes en muchos sentidos. Pero yo creo que acá lo que nos puede unir en esta lucha es de primera instancia, yo creo que la transformación de lo que está ocurriendo en México. En el sentido, hay una gran represión en el país, así una gran represión. Y hay, de alguna manera, algo tiene que detenerla o hacerla menos. Algo que ha juntado mucho a este grupo de gente es de que toda o mucha de la gente que nos encontramos ahí coincide de algún modo con el proyecto de las comunidades zapatistas. Que ya de entrada estamos hablando de autogestión, de algún modo estamos hablando de desde las comunidades son estructuras mucho más, como podríamos decirlas, asamblearias, en este sentido, pues, ¿no? No estoy hablando de la figura del ejército, que es allá, se cosa parte de las comunidades. Y que de algún modo se simpatiza o se ve relación o se ve empatía con un movimiento así, y que finalmente la lucha por los presos, por ejemplo, ha unido con muchos esfuerzos, y que ahora mismo hubo un proceso de los seis puntos, hubieron seis puntos el año pasado a discutir cada organización y cada grupo de lo que pensaba sobre los niveles de organización, en qué sentido iría, cómo se formaría la otra campaña, en la que ya se hizo este asunto, supongo que está en proceso de sistematizarse, y que finalmente esto derivaría o tiene que derivar en un plan nacional de lucha que estará trabajándose, yo creo que el próximo año. O sea, de entrada, yo creo que lo importante de este asunto sería que el llamado a la otra campaña está haciendo un total reconocimiento a la autonomía de cada grupo y de cada organización, de cómo se organiza, de no imponer ni ritmos ni formas de trabajo. Es decir, sí estamos aquí dentro todos, pero dentro de este mundo cada quien tiene sus formas y cada quien se organiza como bien le parece o como bien le va. Y entonces eso claro que permite ir hacia algún lado, no perdiendo ni tu identidad, ni perdiendo la forma de organización que tiene tu organización, tu grupo, etc. No sé si eso responde de algo tu pregunta complicada. ¿Alguien más? Yo sé que es muy difícil para Italia volver a remover todo el asunto cada vez que tiene una charla de este tipo. No sé si se me oye ahora, ¿verdad? A mí me gustaría, si es posible, saber las consecuencias que ha tenido esa represión en las mujeres de Atenco. ¿Cómo se ha luchado exactamente? ¿Cómo se está recomponiendo el yo de cada persona? Y es un poco como vencer la represión y el miedo, sinceramente, para continuar en esa lucha. Bueno, yo creo que sería muy arriesgado de mi parte decir que todas estamos llevando el mismo proceso. Finalmente no es así. Como ya lo decía en alguna parte de la charla, esto también tiene que ver de un proceso individual, propio, íntimo. Y tiene mucho que ver también los contextos, porque muchas de las mujeres que estuvimos presas provenimos de un contexto de la ciudad, muchas de las compañeras estudiantes, universitarias, que no es el mismo de la compañera de Atenco, madre de familia, que tiene que trabajar la tierra y que eso, que le ahogan las tareas domésticas y el trabajo de ser madre y el trabajo del campo. O sea, eso es como, o la compañera vendedora de flores que está buscando otro espacio para vender y para producir sus productos, etcétera, eso. Y que de algún modo hay un grupo de 11 que somos las que estamos haciendo el trabajo jurídico, que sí que vamos avanzando en este tema de trabajar los miedos, de restablecernos como personas, de recuperar como muchas de las cosas que te arrebatan cuando ocurre un asunto así. Es decir, como al principio, al día siguiente que yo salí de la cárcel me di cuenta que había tenido una capacidad de muchas, pero que había notado mucho esa, que era la capacidad de tomar decisiones. Era totalmente, no lo podía hacer, o sea, simplemente era algo que si alguien me venía y me hacía un planteamiento no sabía si decir sí o decir no, y no podía argumentar sobre, porque no sabía, entonces, no estaba dimensionando para nada las cosas. No sabía qué estaba ocurriendo, era como estar viviendo entre, no sé, fue muy duro. O sea, fue muy duro enfrentarme al asunto de repente una compañera o una mujer, yo, de un proceso de vida independiente, de vivir sola, de no sé qué, y de repente pensar en que me aterra estar sola, o sea, que no puedo estarlo, de que no puedo tomar ninguna decisión, de que no puedo comer, o de que perdí el sentido del gusto y del olfato, por ejemplo, como de cuestiones físicas, eso me ocurrió, de que, no lo sé. ¿Cómo lo fui pasando? Bueno, pues empecé a trabajar como en el sentido de tratar de transformar toda la rabia y todos los miedos que tenía de algún modo en resistencia, y como comencé a tomar terapia psicológica enseguida, eso me ayudó como mucho a plantarme en pensar qué estaba ocurriendo conmigo, qué estaba sintiendo, etc. Ese es mi proceso personal. En el proceso colectivo hay muchas compañeras que actualmente se encuentran en negación, es decir, a mí no me ocurrió nada, siento mucho que te haya ocurrido esto, pero todas dentro sabemos que a todas nos ocurrió, ¿no? O sea, hay diferentes cifras en un montón de informes en los que hablan de 47 mujeres que fueron arrestadas en ambos operativos, que 21 refieren torturas sexuales, que 11 están denunciando, y así se va como bajando la cifra. Ha habido como un claro, muchas de las compañeras vienen de contextos muy diferentes al de nosotras, que la mayoría de que estamos denunciando desde la ciudad, no todas, claro, pero sí muchas, y enfrentar la situación familiar ha sido muy dura. Muchas de las compañeras fueron arrestadas con sus esposos, con sus compañeras, con sus hijos, con sus padres. Entonces están viviendo al interior de las familias situaciones muy fuertes, pues, ¿no? De no hablar, de no sacarlo, etc. Se lo están comiendo de repente todo. Todas nosotras, una de las tareas que tenemos desde la campaña y desde la organización que tenemos, las que estamos impulsando este trabajo, es justamente trabajar con nuestras compas. Si ellas están decidiendo no hablarlo, ni acudir a asistencia profesional de algún modo, podamos nosotras generar espacios donde podamos hablar, porque al final lo vivimos juntas, sabemos de lo que estamos hablando, y que no se sientan ni juzgadas ni nada, pues, ¿no? Pero el proceso ha sido muy... Yo no podría decir que ha sido el mismo para todas. Partimos de contextos totalmente diferentes, y que ahora mismo el asunto de esta visión de la represión, el antes y el después, la victoria y la represión, o la victoria y ahora lo que hay en Atenco, pues es mucho miedo, porque tienen patrullajes de todos los días, de que la gente conoce a sus torturadores, la gente ubica a la gente que, a los policías que los golpearon o que violaron a sus compañeras, o etcétera. Entonces, esas policías son las que están patrullando su poblado. Hay un gran sentimiento de miedo, hay una gran sensación de inseguridad, y claro, debe ser en ese contexto. Curarte o tratarte de recomponer de la tortura debe ser un proceso muy difícil, que es algo que yo no he vivido. Tenemos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano depende directamente de los estados de toda América, de los gobiernos. Claro que tendríamos mucho más esperanza, bueno, no esperanza, sino como, ¿cómo se puede decir? Se podría tener más posibilidades en el sistema interamericano que en la propia justicia del país, por obvias razones. Pero el sistema tiene la comisión, que la comisión no es vinculatoria, es decir, puede emitir una recomendación al Estado mexicano y no sucede nada. Y después tenemos que acudir a la corte, pero tenemos que agotar las instancias. Pero estamos hablando de un proceso de entre 12 y 15 años más de los que ya llevamos. Entonces, yo espero que haya transformación social antes de eso, sinceramente, ¿no? Pero Yo creo que uno de nuestros principales trabajos ha sido gestionar la rabia. Ajá. Y buscar un mecanismo de transformarlas en resistencia, pero no hay resistencia de esa que... O sea, es decir, lo que nosotras estamos haciendo no lo estamos sufriendo, porque si lo estamos sufriendo entonces no sirve. No, yo, por lo menos yo creo que ya pasé suficiente como para que además yo misma me esté autolastimando. Entonces no creo en el sacrificio, en este sentido de autocastigarme. Y lo que yo estoy haciendo totalmente consciente de los alcances que pueda tener, también totalmente consciente de las consecuencias políticas que pueda tener en mi país, de la persecución que pudiera haber en algún momento, y también totalmente consciente de que estoy en un proceso de aprendizaje muy importante, de poder socializarlo, de que esto me enriquece y que de algún modo... al salir de la charla, al hablar con todas ustedes, me voy en un proceso de gozar también este asunto, ¿no? No de sufrirlo, porque ya no puedo sufrirlo más, pues porque ya en un momento me quisieron destruir la vida y hemos buscado los mecanismos de que eso no siga afectándonos a diario. O sea, yo no amanezco diciendo, wow, un día más, ¿recuerdas esos años y medio que me torturaron? No. No. O sea, no es de que lo estemos negando, no es de que no exista. Sí existe, pero estamos tratando de sobrepasar eso y poder sobrevivir dignamente después de una situación así. Dignamente en todos los sentidos. También en el anímico, también en el psicológico, de tratar de sobrellevar este asunto. Entonces, por lo menos eso es lo que yo estoy... Tampoco estoy diciendo que esta sea la verdad absoluta y de esta manera se tiene que afrontar la represión, ¿no? Esta es la manera que nosotras encontramos para afrontarla. Así, es sencillo. Gracias. Ana, no sería, sí, yo creo que he visto en tu discurso que los medios de comunicación, sabemos que desinforman más que informan, que aquí vivimos en lo que quiere la agencia de peligro para tres, gracias. No, hemos estado haciendo paralelamente giras varias compañeras. Una compañera ayer terminó su gira por Alemania. Una compañera el mes pasado hizo gira por Noruega. Y entonces nos estamos preparando también para el Festival de la Digna Rabia, con materiales, con video, con muchas cosas. Entonces, ahora mismo, esta gira por el Estado español terminará a principios del próximo mes, el 3 de diciembre termina la gira, y bueno, nos volvemos a México a trabajar mucho desde allá, porque es como llevarlo paralelo, pero no descuidar el trabajo que estamos realizando desde México. Gracias. Allá atrás. Sí, Antonio. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco cómo es posible que después de 2 años sigáis de plantón delante de una cárcel con todo lo que supone la vigilancia a la que tenéis que estar sometidos, cómo os organizáis, cómo la gente aguanta ahí, porque ya lleváis 2 años, ¿no?, en ese plantón. 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Cómo, qué supone eso para la gente que está dentro? En fin, un poco que nos contaras cómo se organiza todo eso y que dure tanto en el tiempo, ¿no? Que ya es... Pues el plantón fue una medida al principio espontánea de familiares, amigos, organizaciones, gente de la otra campaña que se plantó ahí enfrente y que fue hasta la libertad de nuestros compañeros. La verdad es que yo creo que los eventos se nos vinieron encima o fue como muy fuerte el asunto de nadie sabía en realidad lo que estaba ocurriendo. La gente que se plantó fuera del penal no sabía lo que nosotras nos había pasado dentro, a nosotros, ¿no? Y luego, yo creo que nadie se esperaba que al final de este asunto, bueno, no, porque no es el final, pero que hubiera sentencia de 112 años de prisión. O sea, es que es desmedido por completo, desmedido en todos los sentidos en el país, porque cualquier secuestrador, asesino, lo que quiera en el país recibirá una sentencia no más de 30 años. O sea, como para que se den una idea del desprecio y de todo esto que siente el Estado por la gente que lucha y de la venganza política que realizó en contra del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y detener a sus dirigentes con penas tan, tan altas. ¿Cómo se da ahora mismo? El plantón es autogestionado, es un esfuerzo desde la otra campaña, que desde la misma otra campaña se ha ido, lo ha sostenido en cuanto a lo económico y en cuanto a los víveres y tener agua, porque eso de vivir afuera de un penal, pues resulta bastante difícil. Sí que había habido compañeros de planta que se aventaron 2 años y algo ahí sin ir, se iban los fines de semana, pero ahora mismo estamos como organizándonos a partir del llamado que hizo el EZLN al refuerzo del plantón y a la lucha por los presos. Han acudido mucho más organizaciones de la otra campaña ya de manera física al lugar a hacer las permanencias. Las permanencias son de 24 horas. Entonces, antes hacíamos, estábamos alrededor de entre 8 o 9 personas en el plantón de manera diaria. Por ejemplo, yo solo voy los fines de semana. Por ejemplo, yo llego los viernes en la noche y vuelvo los lunes por la mañana. Y como ese es mi turno, pues, ¿no? Elegí esos días para ir porque son mis días de descanso del trabajo. Pero hay otros compañeros que no tienen clase los lunes, ¿no? Y van los lunes. O hay compañeros que están trabajando solo 3 días. Vamos haciendo turnos, pues, ¿no? Y ahora con las organizaciones que llegan, está mucho más fortalecido el plantón. Estamos hablando de que por lo menos habrá todos los días alrededor de 20 personas. Y los fines de semana estamos totalmente desbordadas y desbordados porque llegan entre 50 y 70 personas cada fin de semana. Hacer actividades, conciertos, música, teatro. Y el vínculo que estamos intentando tener con los compañeros es que ha sido como muy, muy difícil, porque todos nuestros compañeros militantes ya están fuera de la cárcel. Los compañeros que ahora mismo se encuentran en la cárcel, en el penal que estamos nosotros, fuera del penal donde se encuentran 10 compañeros, son 10 compañeros que o son floristas, pero que estaban en el asunto del movimiento de ellos querer tener sus flores, pero en ese contexto mi exigencia es tener un pedazo donde vender mis flores, pero que tampoco son militantes políticos o que no son participantes de la otra campaña. O en algunos casos hay compañeros que iban pasando por ahí y que les tocó estar en medio de todo y que ahora están encarcelados con 32 años de prisión. Entonces, hacer este trabajo político con ellos, entrelazar, porque algunos incluso en algún momento, cuando salieron todos nuestros compañeros, que fue el año pasado, no, en enero de este año, salen casi todos nuestros compañeros militantes. Y entonces, claro, se quedan ellos y entonces ellos nos dijeron, pues sí, ya se van, ¿no? Y eran nuevos compañeros. La reivindicación de ustedes son nuestros presos es para todos los que caímos presos esos días. Entonces, son nuestros presos, los acompañamos, estamos con ustedes. Y entonces, como un poco ellos han ido hilando y tratando de entender de qué se trata esto de la solidaridad y el apoyo mutuo, ¿no? La están viviendo y la están tratando de entender y están tratando como de entablar esa relación con nosotros desde fuera, y que mucho de este trabajo se ha sido muy difícil, es muy cansado estar ahí fuera. Nos ha dado de todo, o sea, todo tipo de enfermedad que se pueda imaginar, desde urticaria en la piel porque el polvo y porque, o porque no nos bañamos, ¿no? O sea, porque la gente se baña, no sé, 2 veces a la semana porque no hay agua en el lugar, etcétera, pues, ¿no? Enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, como esa parte. Pero también creciendo un montón políticamente desde ese espacio. Porque el plantón de Molino de las Flores es un espacio de encuentro y es un espacio político en donde está llegando un montón de gente a conocer del proceso de los presos, a conocer cuáles son los diferentes frentes que se han abierto por la lucha por la liberación. Y eso, y compartiendo otro tipo de trabajos, conociendo las luchas de un montón de compañeros, porque de repente llega una guardia de compañeros que vienen de Chihuahua, que es el otro extremo del país, y que son un montón de kilómetros, o vienen compañeros del sur, de Guerrero, o sea, vienen un montón de gente de un montón de lados a hacer guardias al plantón, a comprometerse de algún modo al trabajo que estamos haciendo por los presos, de un montón de lados. Entonces eso es así como un proceso muy enriquecedor. Y la manera de financiar la estancia de los presos, bueno, pues es que nosotros generamos algunos productos, hacemos serigrafía, hacemos algunas camisetas, algunos compañeros que tienen como más conocimientos en la cuestión de editar discos o videos, etcétera, han hecho producciones específicamente de apoyo a la lucha por los presos, y se han vendido. En concreto, Manu Chao hace poco nos donó, a través de un compañero que se llama Nacho, del Foro Alicia, nos donó a 3 colectivos tres diferentes esfuerzos de la otra campaña: a la Comisión Sexta del EZLN, al plantón de Molino de las Flores y a unos compañeros que se llaman Vocal de Oaxaca. Entonces, nos los dio, así de editen, reedítenlo, lo que quieran, y consigan dinero. Así nos vamos haciendo de fondos de la solidaridad de las personas y de las organizaciones. Y por cierto, allá atrás está la mesa de los productos del plantón, con playeras y, bueno, con camisetas y discos. Y en el caso concreto de la campaña que estamos haciendo algunas de nosotras, de la campaña contra la represión política y la tortura sexual, para financiar nuestra participación en el Festival de la Digna Rabia y para financiar la producción de un video que estamos haciendo nosotras mismas y demás, hay bonos solidarios. Estos no tienen precio. Lo que ustedes quieran aportar para la campaña es bienvenido. ¿Hay más preguntas? Sí, Irene. Ya no. Ha contestado, ¿no? Yo, ay, perdón. Es que quería preguntar, ahora que estás hablando del tema de los presos, creo que es extremadamente grave ese caso de los 3 presos, Ignacio del Valle y los otros que no me acuerdo de los nombres, que están en penales de alta seguridad, que esos no tienen visitas. Están rodeados de asesinos, de narcotraficantes, de violadores. ¿Cuál es exactamente su situación? Si sabéis, las últimas veces que viste verlos, con las penas encima que les han caído, ¿cómo están anímicamente ellos? Y luego, por otro lado, ya que has dicho que efectivamente se cierra el círculo muy bien con el nuevo proyecto del aeropuerto otra vez, 8 años después, si tú crees que cuando eso vuelva a estar encima de la mesa oficialmente, ¿cuál crees que va a ser la respuesta? Si el Frente de Pueblos confesa la tierra, esperemos que sí, pero si crees que va a tener la fuerza suficiente para volverse a echar a la calle, o si toda la otra campaña va a estar allí, bueno, un poco como ves ese tema, el tema del aeropuerto otra vez. Bueno, en cuanto a los compas del Frente de Pueblos que están en el penal de alta seguridad, es Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez. Estos 3 compañeros están en un penal subterráneo, en condiciones muy, muy, muy fuertes de aislamiento. No pueden hablar con nadie, son estos penales que la luz está encendida todo el tiempo, en que ellos no saben si es de día o si es de mañana, el asunto de tener 20 minutos de sol. Estas medidas de lo que sirva la gente, el sistema carcelario, pues, ¿no? En el caso de Héctor Galindo, él no tiene familia biológica, tiene una familia de crianza, y el penal, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, no permite a su madre adoptiva, la señora Nelly, a acudir a las visitas. Entonces, actualmente Héctor Galindo no tiene visitas. Entonces, todavía se encrudece mucho más el asunto de estar aislado. Por el otro lado, los compas de Felipe Álvarez y Ignacio del Valle están recibiendo visitas, reciben una visita semanal que dura muy poco tiempo, creo que 50 minutos, algo así, pero que realmente es una tortura para las familias pasar a ver a los compas, porque tienen que pasar por muchos controles de seguridad, desnudarse, los pasan por rayos X, revisarles genitales y demás para eso, es terrible, pues, ¿no? Y algunas cartas de los compañeros que se encuentran en este penal hablan de que ellos están tranquilos, están siempre haciendo llamados de continuar luchando, de no perder la moral, etcétera, pues, ¿no? Pero no, o sea, por ejemplo, la única persona que tiene acceso a ver a los compas son sus esposas, ¿no? Y ya las compañeras ya nos comentan cómo están o demás. El material, no sé si haya material de CGT, el último que sacó, no lo traemos, ¿verdad? No, porque ahí viene justamente una entrevista con la doña Cata, que es una compañera, la esposa de Felipe Álvarez, en la que comenta cómo está él y cómo se siente y lo que ella siente más desde lo anímico. Y la verdad es que es muy bueno leerla, porque ella termina diciendo, pues, que hay que continuar de luchar. Y cuando él salga, pues vamos a seguir luchando, ¿no? Es como, es eso, pues, ¿no? El asunto de que la gente tiene todavía ese deseo de luchar. Y en cuanto al asunto del aeropuerto, sí es verdad que hay un hostigamiento muy fuerte en contra de la población de Atenco. Sí es verdad que la gente tiene mucho miedo, pero hay de dos situaciones, o sea, yo lo he visto que pueden ocurrir dos cosas después de una situación de represión. O te vas a tu casa y dices, esto se acabó, o te radicalizas en muchos casos, ¿no? Entonces, no sabemos qué vaya a pasar después de que el conservar sus tierras ha tenido costos tan fuertes y tan altos. Puedes mirarlo de la otra manera, o sea, que no es posible que hayan muerto tantas personas, que no es posible que tanta gente esté en la cárcel y que la exigencia sea defender la tierra, porque no va a ser de gratis los asesinatos y los encarcelamientos, pues, ¿no? Pero en este mismo momento, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra deberá de estar revisándose al interior de la organización de cómo comenzar a trabajar este asunto, porque finalmente el Frente de Pueblos es una organización muy vertical, en la que todos sus líderes están en la cárcel. Bueno, una parte de los líderes están en la cárcel y otros están huidos porque tienen orden de búsqueda y captura, se llama aquí, ¿no? Sí. Llámanos a aprender. Y bueno, es que en México se llama orden de aprehensión. Y claro, o sea, que finalmente la organización se queda descabezada y entonces cada quien jala para su lado o falta ese proceso de organización. Entonces, mucha de la gente está hablando de ser más horizontal, de la toma de decisiones y demás. Entonces, justo están en ese proceso al Frente de Pueblos. Entonces, ya veremos, yo no te podría decir qué pasaría. Seguramente la otra campaña estaría ahí, porque uno de los lemas, y no por ser proselitista, sino por la práctica de muchos procesos, es si nos tocan a uno, nos tocan a todos, o si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y en este sentido, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona y participa es parte de la otra campaña. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que mucha gente, del mismo modo, respondería a la agresión. Sí. Que están los los materiales, que es una separata al periódico que hemos sacado, que habitualmente dentro de Rojo y Negro se sacan monográficos, sobre chapas hemos sacado unos cuantos, y esta vez, y están los materiales allí, pero como estos días han sido una locura, pues se han quedado allí. Entonces, los pasaremos, para que quien quiera que se los lleve y los dé por ahí. Bueno, yo quería simplemente hablar para darte la enhorabuena. Estaba pensando en una pregunta, ya me ha surgido la pregunta, así que de paso te vuelvo a dar la enhorabuena. Yo no sé qué me ha dejado más sorprendida, así todas las imágenes que hemos visto, ya los documentales que conocíamos, la información que nos había llegado de allá, o toda la fuerza que transmites tú y tus compañeras y la valentía que tenéis. Y bueno, pues eso, toda la realidad que dices tú que se transforma en esto, ¿no? Creces aquí, estéis vosotras y seguís adelante. Así que bueno, no sé, yo creo que el lenguaje se queda corto, pues eso, enhorabuena, muchos ánimos, mucho apoyo, muchos abrazos y todo eso. Y bueno, la pregunta era, pues ya que has venido para apoyar a Cristina, la compañera de Barcelona, ¿no? A Cristina era, pues para ver cómo anda el tema ese y también qué pasa con María, porque creo que con María y con Cristina son el nombre de las dos compañeras, ¿no? Bueno, en el caso de María y de Cristina, pues regresamos un poco a lo que hablábamos hace un rato. María y Cristina son las dos compañeras catalanas que son retenidas con nosotras en los operativos del 4 de mayo y que pasan justo lo mismo que nosotras, pero que además ellas las expulsan ilegalmente del país, porque ya un grupo de abogados habían conseguido un amparo para que no se les echara del país. Porque además las echan y con el asunto de que no pueden participar en cuestiones políticas ahí, pero les niegan como cualquier acceso a justicia o a poder denunciar lo que les ocurrió en México, y además totalmente descontextualizado todo el asunto acá de lo que estaba ocurriendo. Entonces ellas llegan, las echan, y entonces a ver a quién aquí les puede dar cobertura, ¿no? Sí se generó, fue muy importante. En cuanto a María decidió no denunciar, que es una posición también bastante respetable, y conocemos muy poco de cómo le está pasando, no hay como mucho contacto. Todo lo contrario con Cristina Valls, que ella es la querellante ante la Audiencia Nacional, que se ha estado trabajando mucho este tema, que se forma un grupo también, un colectivo que se llama Tenco Somos Todas, que es un grupo de compañeras que le dan toda la cobertura a Cristina, como de arroparla, de cuidarla, y también de dar mucha difusión de lo que está ocurriendo en México y de lo que está ocurriendo aquí ante la Audiencia Nacional, haciendo acciones, investigando los capitales españoles que tienen sus maletas metidas en México. Uno de los principales accionistas del proyecto del aeropuerto en 2001 y del que está presionando mucho desde acá es OHL para la construcción del aeropuerto en México, por ejemplo, y haciendo acciones desde Madrid. Ellas tienen un blog que es Justicia para Tenco. Si quieren revisar, ellas tienen algunas actividades y acciones en el Estado español. Entonces, como saben, bueno, no lo sé, el juez que está llevando o que tomó el caso. Bueno, no sé cómo se dice. Bueno, el juez, acá en la Audiencia Nacional que tiene el caso, es Grande Marlaska, que admitió el caso y dice que no es procedente de la investigación. Las abogadas de Cristina recurrieron. Estamos en proceso de esperar qué pasa. Pero nosotras también tenemos, y Cristina también sabe, que hay demasiados intereses económicos entre España y México, sobre todo España sobre México, y entonces que las relaciones bilaterales se han estrechado mucho, y que bueno, pues Calderón de la mano con Rodríguez Zapatero y demás, y entonces que bueno, que vemos como muy difícil que desde la Audiencia Nacional pueda haber una investigación, que ya ha habido en otros momentos con el caso de Cavallo y como bueno, los famosos estos que ha llevado Garzón, ¿no? pero o sea que sí hay un antecedente entre México y España o el Estado español en cuanto al asunto de la jurisdicción universal, que es que ellas puedan investigar cualquier hecho de tortura o de lesa humanidad en cualquier parte del mundo. Entonces, pero eso, que hay demasiados intereses, que está difícil, que igual ya habrá algún momento de hacer presión. Entonces ya eso ya lo determinará el colectivo, Cristina y las abogadas en cuanto a qué hacer en lo político y qué hacer en lo jurídico. Pero les invito a ver esta página porque están trabajando mucho el asunto del tema de la tortura sexual y lo están trabajando muy bien. Gracias, el mes pasado tuvieron unas jornadas muy interesantes y pues eso. Y nosotras, por ejemplo, tenemos mucha coordinación con Cristina, con Atenco Somos Todas y con un montón de organizaciones acá, como CGT y como el colectivo zapatista de Barcelona, hemos intentado que no solamente tejer las redes sociales desde México, ¿no?, sino también en lo internacional, que eso nos fortalece mucho y sobre todo nos da mucha cobertura política a nosotras. La farsa, ¿no? Por un lado está claro el tema de la tortura, pero uno de los instrumentos que utiliza el Estado, por supuesto, es la opinión pública y cómo se manipula esa opinión pública. Y hemos visto imágenes, ¿no?, de cómo las cadenas nacionales nos sacaban esas imágenes para tratar de manipular y se pedía mano dura y cómo se les daba cobertura a sus cámaras que avanzaban y grababan selectivamente según qué cosas, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco de cómo está ahora mismo la opinión pública generalizada de México y si de alguna manera se puede cambiar esa opinión pública o qué instrumentos se pueden utilizar para cambiar esa opinión pública. Vale. Bueno, pues finalmente nos hemos convertido, o sea, de ser unos macheteros, revoltosos y demás, de todo este proceso de criminalizar y de preparar y legitimar la represión después de estas imágenes que pasaban y que pasaban y que pasaban, con lo que estaban preparando todo el asunto para que la gente dijera, ah, que mira qué bueno, qué buena actuación del Estado. No sé. O también el asunto de manejar tanto ese rollo del miedo, y además televisado, que todo el mundo lo vea, del asunto de mira lo que pasa cuando la gente sale y protesta, pues, ¿no? Como es eso. Pues ahora simplemente no pasa nada. O sea, no aparecemos en medios. Si llevamos una conferencia de prensa, va todo el mundo, pero no publica nada. Y estamos hablando desde televisión, desde radio, desde periódicos, o sea, prensa escrita, nada, no aparece. A veces, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y cuando tiene que ver más con el asunto jurídico, a veces aparecemos en algún asunto. Pero en realidad no tenemos como ningún espacio en los medios de comunicación masivos, ¿no?, o comerciales. Lo que sí, y lo que ha sido muy importante, lo que nos ha abierto camino, es el trabajo de los medios libres, ¿no?, que se lo trabajan mucho, que hay compañeras y compañeros que están haciendo transmisiones de radio que son clandestinas en México, porque legalizaron las radios libres, y entonces que van ahí corriendo por la ciudad o por un montón de lados, montando antena, transmitiendo desde una camioneta y desmontando y vámonos, cosas así. El asunto de hacer fanzines, dosieres, volantes, empezar a volantear, hacer como esta información de mano en mano. Y como muchos actos en plazas públicas y presentación de videos, hablando de lo que ocurrió. Pero en realidad en ese tema, pues la verdad es que estamos bastante limitados, ¿no? Sí, porque para nada vamos a tener nunca un acceso a un medio de comunicación. Ya, o sea, no. Tal vez en el aniversario. O sea, sí, por ejemplo, en el aniversario nos llaman por teléfono los medios y nos dicen, ¿y qué ha pasado un año? ¿Y qué pasa 2 años, nos pasó esta vez. Entonces seguramente de repente esto se convierte en efeméride, ¿no? De terror, y entonces tampoco lo queremos, ¿no? Pero es así. Pero sí que alguna gente se lo está trabajando desde de los medios libres. Bueno, lo que era la jornada, que sí que era un poco la voz de los voz en un tiempo, ahora yo no sé qué es lo que está pasando en cuanto a la jornada y la otra campaña. La gente de la jornada os da cuartelillo, sale en la prensa, porque es un periódico que lee un sector de la población mexicana, que se puede llamar entre comillas de izquierda, entre comillas solo. Porque otro, enlazando con esto, yo quería preguntarte también, pues por ejemplo, todo lo que fue hace unos años, los movimientos de base, que a mí me dejó bastante alucinada hace 10 o 12 años, pues con el PRD al principio, había colectivos que, o sea, había desde la socialdemocracia hasta los colectivos de base del DF que estaban trabajando con los marginados, y o sea, había un sector importante que estaba metido en el PRD. Yo sí sé un poco el proceso, lo que ha pasado en el PRD, pero habría que enlazar las dos cosas. Y sobre todo lo que me preocupa mucho es qué es lo que pasa con la jornada, que era el único medio que daba cobertura, por lo menos antes, a situaciones como las que vosotros habéis vivido. ¿Nos hablas un poco de eso? Claro, yo creo que... Es que quiero explicarlo como para que todos lo entendamos. La jornada se convirtió en el periódico de la izquierda parlamentaria en México. Así de sencillo como eso. Y por supuesto cuida y protege los intereses de esta izquierda parlamentaria, que viene desde el poder, de todo este asunto, que han contribuido. En concreto, desde que se hace el llamado a la sexta declaración de la Selva Lacandona, se hablaba como de romper con todo lo que he representado, con todos los que han capitalizado la lucha de los zapatistas, han intentado en muchas ocasiones este partido mediatizar la protesta social y mediatizar la lucha en general, ¿no? Y entonces llevar, sí, agua para su molino, lo dicen en México, no sé cómo dicen así, pero eso. Y que no le significa nada el discurso, ¿no? O sea, no le significa nada. Resultaron más rateros y más... O sea, mientras no les tocó gobernar, eran mantenerse ahí en el discurso. Y después comenzaron a tener mucho más espacios en la Cámara de Diputados y en los Senados, en el Parlamento. Y cada vez empezaron a tener más espacios en gobernaturas y presidencias municipales y demás, y bueno, pues... resultaron peorcitos que los de derecha, ¿no? Peorcitos me refiero a que traían un discurso y al final le dieron hasta por debajo de la lengua a la gente. Y por ejemplo, en concreto con nosotras, y con nosotros después de los operativos, un sector importante del partido mandó, o sea, hubo desplegados en los periódicos donde felicitaban al gobernador del Estado de México por establecer el Estado de Derecho. Y un montón de los estatales del partido haciendo ese tipo de declaraciones. Y por otro lado, su candidato a la presidencia, estábamos casi en puerta de las elecciones, pues este mejor se quedó callado, no fuera que lo fueran a vincular con los macheteros revoltosos. Entonces, mira, como si no hubiera sucedido nada. O sea, y se lo preguntaban y él decía, no voy a hablar sobre eso. Entonces, por acción o por omisión, uno se convierte en partícipe de la represión. Entonces, ha sido como muy evidente. Nosotros siempre hemos dicho, y nosotras desde el asunto, el operativo de San Salvador Atenco y de Texcoco el 3 y 4 de mayo fue un hecho concertado en los tres niveles de gobierno, en el que participaron las tres fuerzas federales, estatales y municipales, y que fue un concertado políticamente, en el que todas las fuerzas del Estado lo concertan, y entonces nadie habla, nadie dice, entonces se nos cercan, ¿no? En todos los sentidos. Entonces no tenemos acceso a los medios, pero la izquierda desde el poder tampoco dice nada, y entonces sí, aquí los radicalizados, locos, que tenemos que sentir la fuerza de la ley, somos nosotros, y entonces en la sociedad no ocurre nada. O sea, no hay alguien que diga, oigan, se están pasando con... No hay nadie, o sea, nadie respondió. Y del otro lado dicen que qué bueno. Entonces, nosotros hemos venido haciendo esa denuncia de que el PRD junto con el PRI y con el PAN se han convertido en parte de lo mismo y que ha legitimado la represión que ha habido en todo el país. Y los paramilitares los paramilitares perredistas en Chiapas atacando las autonomías, o sea, se ha dado en todo el país, ¿no? Esto está ocurriendo, esto está pasando, y ahora mismo con la implementación de la ley, tratar de impulsar la ley de amnistía desde Rosario Ibarra, una luchadora de muchísimos años que fue cooptada por el PRD y que ahora es senadora de la República y que está tratando de impulsar una ley por los presos políticos de amnistía. Claro, concertada desde el PRD, y entonces pues claro que nosotros no participamos en ese esfuerzo. Eso no significa que estemos en contra de que si se diera tal ley, los compañeros salieran, porque finalmente acá nosotros no decidimos sobre los compañeros. Los presos no son nuestros de darle cobertura, pero ellos son adultos, pueden tomar decisiones. Lo único que nosotros, la tarea que tenemos nosotras, es darles las herramientas y toda la información para que ellos puedan decidir. En dado caso, a nosotras no nos toca decidir por ellos, pero eso no significa que vamos a trabajar al lado de estos cabrones. O sea, no. Finalmente, dentro de todo lo malo, lo menos peor, se dice, es la jornada. O sea, la prensa escrita, bueno, la prensa en general en México es bastante reaccionaria en todos los sentidos, y el PRD, digo, y la jornada, pues sí que le da mucha cobertura al PRD, le da mucha cobertura a sus procesos que están viviendo ahí desde Andrés Manuel López Obrador y todo ese asunto, pero que finalmente sí es un referente informativo, digamos, porque siguen publicándole a Bellinghausen, por ejemplo, ¿no? Ese compa que sigue haciendo reportes sobre Chiapas y sobre las comunidades zapatistas, pero que él trabaja en el periódico porque, o sea, eso, pues, ¿no? Y que todavía hay ciertos espacios críticos, pero que son resquicios, ¿eh? Pero claro que sí, pues no, pero de leer la jornada, de leerte el Universal, de leerte la prensa, que son, eso es otra cosa, pues, ¿no? Sí, pero que tenemos algunos compañeros que a veces sacan algo ahí, sí, pero como tal, como periódico, como proyecto, como todo lo que era antes, ya no lo es. ¿Alguien tiene algo más que comentar? O platicar, ¿no? No, están cansados. Pues yo quiero darles las gracias por estar aquí, por escuchar. A veces es difícil hablar, pero también es bien difícil escuchar, sobre todo cosas tan terribles, pues, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también quiero deciros gracias a todos, gracias a Italia sobre todo, gracias al Caracol por participar con nosotros, por tenernos en cuenta, y bueno, pues aquí estamos para lo que necesitéis, y hasta otra. Gracias, Nacho.